todo lo que usted siempre creyó saber sobre las lesbianas y no era cierto. Sobre un texto de Chela Amadío y Alejandra Sardá, adaptado por Fugitivas del Desierto, Lesbianas Feministas de Neuquén. Usted piensa, a mí no me molesta lo que cada quien haga en la cama, pero ¿por qué insisten en hablar de una cosa que es privada? La idea de que la sexualidad es un acto privado es completamente falsa. La sociedad, por medio del Estado y de las iglesias, regula qué está permitido y qué está prohibido en ese terreno tan privado. Pensemos en el matrimonio, el divorcio, el aborto, la anticoncepción. Todos actos privados que, sin embargo, están regidos por leyes públicas. En muchos países, una mujer puede ir presa, ser asesinada, encerrada en un hospital psiquiátrico, violada o golpeada por mantener relaciones sexuales con otra mujer, aun cuando ambas sean adultas y la relación sea de mutuo consentimiento. Para muchas de nosotras, ser descubiertas como lesbianas puede significar ser despedidas del empleo, perder la tenencia de las hijas o hijos que tengamos, que nuestros padres nos deshereden o nos retiren su afecto. Por todo eso, decimos que nuestra práctica sexual deja de ser algo privado para convertirse en una cuestión pública. Y al sistema le importa, y mucho, lo que cada quien haga en su dormitorio. Es imposible separar la sexualidad del resto de la persona. La conducta sexual no es algo que sucede en el dormitorio y que es completamente independiente del resto de la vida. Lo que cada quien haga con su sexualidad repercute en la forma en que esa persona se manifiesta en la sociedad y en el reconocimiento o rechazo social. Además, las personas heterosexuales no son precisamente discretas en este punto. La publicidad y los medios nos muestran constantemente escenas de sexualidad entre hombres y mujeres. Nos dicen cómo, dónde, con quién y con qué frecuencia hombres y mujeres mantienen relaciones, qué les gusta y qué no les gusta hacer en la cama, etc. No tenemos noticias de que las lesbianas estemos realizando semejante publicidad acerca de nuestros actos privados. Decir que somos lesbianas es para nosotras un paso fundamental en el proceso de aceptar quiénes somos. Cuando una mujer le dice a usted que es lesbiana, no le está hablando solamente de lo que ella hace en la cama. Le está mostrando quién es de verdad, para que usted se pueda relacionar con ella sin mentiras. Además, las personas heterosexuales viven diciendo que lo son, aun cuando nadie les pregunte nada al respecto. Cada vez que usted dice, mi marido me viene a buscar, o llevé los chicos al colegio, lo que está diciendo es que es heterosexual y madre. Llevar una alianza de matrimonio es una forma descarada de mostrar algo tan privado como que mantienen relaciones heterosexuales en forma permanente con una mujer o un hombre en particular. Abierta. A veces te cuento porque este silencio, y es que a veces soy tuyo y a veces del viento, a veces de un hilo, a veces de un ciento. Hay veces en mi vida, te juro que siento, porque es tan difícil sentir como siento, sentir como siento, que sea difícil.